de lo que estudiaban ahí, y no por la propiedad del Estado. La gratuidad de la educación superior, que se va a cumplir 60 años el año que viene, tuvo que ver con el peronismo. A ver, pido otro cañón y ya sigo con esto porque no necesito esto para hablar. Entonces, la idea de la inteligencia territorial es una idea muy posterior a la extensión universitaria. La extensión universitaria llega a Europa y también se manejaba con la misma lógica nuestra de extensión. ¿Qué hace la universidad? Se extiende. ¿Se extiende hacia quién? Hacia la sociedad, porque no está en la sociedad. Si vos necesitas extenderte hasta la sociedad, es que no estás en la sociedad, que no forma parte. Entonces, una institución que no forma parte extiende de alguna manera su accionar para que haya algún beneficio social para los que no participan de la universidad. Me quedo con los cables estos. ¿Cómo quedan de Víctor? Los viejitos andan los pocos ya. Tengan paciencia. Pero la pregunta que se hace la inteligencia territorial es distinta a la de la extensión, si bien acá aparece mezclada con la extensión. Yo mismo he presentado trabajo sobre esto y hay un personaje local que se llama Horacio Bozano, que trabaja en la Universidad de La Plata, es investigador del CONICET y que es un poco el que lidera este movimiento de la inteligencia territorial en América Latina, que como es una persona muy influyente, le dieron bola en Uruguay y no acá, y universidad, abrió una universidad de inteligencia territorial. También es cierto que la esposa de Horacio Bozano es como si fuera, es medio difícil la división territorial, porque Uruguay es tan chiquito que decir que es gobernadora de una provincia de Uruguay es como si fuera intendente de un partido grande, pero no tan grande. Y abrieron a instancias de Mujica una universidad de desarrollo territorial. Porque de última, la pregunta que se hace la inteligencia territorial es cuál es el rol de la universidad dentro del desarrollo territorial, dentro del territorio. El grupo que empezó con esto, tampoco quiere estar, pero parece que va a estar adelante, perdónenme lo que le dije. Está perfecto, tiene esa mancha de colores así como así. ¿Es el No, es el proyector. Y de alguna manera, el primer grupo que empezó con esto fue un grupo en francés preocupado por el tema de los grupos sociales vulnerables. El tipo que empezó con esto ya se llama Girardot, todavía está vivo, y curiosamente es igualito al Pepe Mujica. ¿Vos lo ves? Si lo ves separados, cualquiera puede ser cualquiera. No sé si acá tenemos alguna foto de los dos juntos, pero porque justamente se conocieron por esta universidad que se abrió en el desarrollo territorial, son los hermanos perdidos, como lo fueron durante muchos años Ricardo Kienat y Jorge Grasso, el profesor de trabajo social, uno con barba y otro sin barba, y eran los hermanos mellizos separados al nacer. En principio, la gran pregunta era, ¿qué hacemos con esto? Porque Europa, cuando termina el estado de bienestar, pero en África y en todos los territorios laterales, aparece muy fuerte el estado de malestar, empiezan a recibir las grandes migraciones de personas, y dicen, ¿cómo trabajamos con los grupos vulnerables? Girardot es ese señor que se ve por allá al costado, pero ya va a aparecer en una foto más grande. y dice: la universidad tiene que ocupar un rol fundamental en estas cosas, y la universidad es una institución que ocupa un lugar dentro de las funciones sociales que tienen que tener las instituciones. ¿Cuál aparentemente sería la función de la universidad? ¿Eh? En principio la universidad debería tener la inteligencia, o sea, el cerebro de la... Parecería que la universidad... Claro, pero parecería que la universidad pondría gran parte de la inteligencia, o sea, su capacidad de producir conocimiento fiable y su capacidad de establecer parámetros para tomar decisiones. Claro que primero debería hacerlo hacia adentro, si se me permite hacer una observación acá. De todas formas, la universidad no es tan distinta en todo el mundo que yo conozco. Yo lo que conozco de universidades es Brasil, Estados Unidos y Europa, España. Y la verdad que no es tan distinta en todas las universidades que tienen la misma raíz medieval, no es tan distinta las cosas que pasan. O sea, cosas como esta que me viene pasando a mí acá, pasan en otros países del mundo también. O sea, no me siento un privilegiado porque me pase a mí. En otros lados es más fácil protestar. Pero no tenés que pasarte por más por nadie, ni tenés que exiliarte de causa. No, pero en realidad, por ejemplo, los gremios allá te hacen una encuesta todos los años. Entonces dice que te preguntan cosas, te dicen: usted, qué sé yo, fue privado de un cargo por razones arbitrarias, usted tal cosa, dice, usted está sufriendo acoso laboral. Entonces el gremio te deriva a un lugar y ahí te reciben y dicen: ah, en realidad vos sos un paranoico perseguido, no estás sufriendo acoso laboral. Te tratan a vos, ¿sabes? No, o te dicen: no, efectivamente estás sufriendo acoso laboral, te vamos a representar. O sea, pero primero te mandan a un licenciado en relaciones del trabajo, que es una carrera que ya está, que depende de la facultad, está en trabajo social o en psicología, y el tipo evalúa su situación y en función de eso te defienden o te dicen: mira, te vamos a hacer terapia de shock para que veas lo que es malo, porque te está persiguiendo más emocionalmente. Nos mandamos a China a trabajar. Mi directora de la primera tesis en España había sufrido un poquito de acoso laboral, pero eso había derivado en una personalidad que se sentía siempre perseguida. Siempre perseguida. Esa era la que yo tenía la tesis presentada en depósito. No, retirada porque te falta esto y lo vas a leer una nota. No, me decía yo: Blanca, vos fijate que eso está en tal página, no la leíste bien. Entonces la leí y decía: ah, sí, tenés razón. Al otro día explotaba con otra cosa porque pensaba que todo el mundo la quería agredir a ella y que me iban a usar para agredirla, y no era el caso. Pero en un momento dado sí había sufrido cierta situación de acoso y discriminación laboral y había quedado sensible, porque las instituciones estas, si uno se las toma medio en codo, te pueden llegar a volver loco. Acá en América Latina aparece recién en el 2007, con grupos que aparecen en Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela y Brasil. La iniciativa de España fue por este grupo de inteligencia territorial. Este señor Girardot es un tipo muy interesante, porque no es un concurso sobre programación de IBM, pero en la década de los 80, cuando las computadoras no eran lo que son ahora, y el tipo inventó un programa de análisis factorial multivariado, que es un método matemático que es medio mágico. Después voy a hablar de él, porque es parte de la oferta del sistema. Vos agarrás y pones una matriz de unidades de análisis con variables y te hace un cruce de datos determinado y encuentra lo que se llaman componentes principales o factores principales, que son los que explican todas las variaciones que hay ahí. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros agarráramos y quisiéramos describir la ubicación de nuestras cabezas en este aula, ¿cuántas dimensiones tenemos que dar? 3. Del costado, de arriba y de atrás. Ahora, el 90% o más de la variación de posición de nuestra cabeza se debe al costado y atrás, porque nuestras cabezas están casi todas a la misma altura. Entonces, un análisis factorial multivariado diría que hay dos factores principales que explican el 90% de la variabilidad de nuestras cabezas y un factor que solo ocupa el 10%. O sea que si quiero mapear nuestras cabezas, lo puedo hacer en un plano en planta, lo más bien, porque la información que pierdo es insignificante. Pero además, ese método de los componentes principales te crea grupos y te dice: bueno, todas se explican por el 90%, pero dentro de ese 90% hay un montón de gente que está amontonada allá, hay otro que está más amontonado ahí, hay otro que está en medio, te dice, te puedo generar tres grupos por diferencias en las variaciones de posición, que son grupos diferenciados, que sería más o menos de ahí para allá, y el programa te lo encuentra, pero con muchos factores. Entonces, esto lo usan los psicólogos para validar instrumentos psicológicos con un método que es terrible. Agarran, te hacen un test, no sé si alguien hizo un test de personalidad alguna vez, de 500 preguntas. Después agarran ese test de 500 preguntas, lo pasan por esto y les dice que hay, dependiendo de qué pase, 9 o 5 componentes principales. O sea que todo lo que respondiste a esas 500 preguntas solamente define 5 rasgos de tu personalidad. Que a lo mejor si hubieran hecho las preguntas más directamente alcanzaba con 15. Pero entonces agarran los psicólogos, se quedan con todas las preguntas que cargan en estas cosas, tratan de ver cuáles son esos 5 facetas de la personalidad, y algunas que no cargan en ninguna las sacan del test y te queda un test de nada más de 360 preguntas. Entonces validan el instrumento y lo ponen, yo validé tal instrumento. Práctica habitual en los investigadores de psicología, validar instrumentos de exploración psicológica con ese método, pero en realidad es terrible porque hay mucho azar y te queda, te digo yo, el test de 500 se reduce a 360. Y aparentemente para identificar 15 dimensiones, 5 dimensiones de la personalidad, ponele 25, tendría que alcanzar 5 de cada dimensión. Sin embargo, se quedan con las 360. Cuando le vayan a hacer el test de personalidad, digan, no, por favor, el de 500 preguntas no, porque por esta regla. Pero, y hace este método de análisis factorial multivariado, gana el concurso de IBM, y IBM dice, te vamos a pagar tanto, porque vamos a hacer el software con tu método de análisis factorial multivariado y lo vamos a comercializar, y le ofrecen una plata. Y don Girardot dice, no, yo quiero que este método sirva para producir conocimiento que mejore las condiciones de vida de la gente, así que esto va a ser gratis. Y es su primer aporte a la inteligencia territorial, porque a partir de eso empieza a sistematizar información recogida sobre el territorio para identificar estos grupos vulnerables de que eran los que les interesaban. Y que le quedaban grupos bien marcados como mujer, inmigrante, madre, soltera, es un grupo. Otro grupo identificaba los elementos de vulnerabilidad que constituían en cada grupo a partir de este método de los componentes principales. En el 2007 se hace una reunión acá con un grupo que acá se llama Territorios Posibles, que tiene una página web que es esta, que presenta el grupo y que se termina juntando con los de España allá por el 2011, cuando yo estaba allá. Yo allá trabajaba mi tesis con un grupo de inteligencia territorial produciendo información local sobre estructura productiva y mercado de trabajo, que es mi tesis doctoral. O sea, mi tesis doctoral se trata de responder a la pregunta ¿por qué Mar del Plata siempre tiene la tasa de desempleo más alta del mundo? Y eso se explica por la estructura productiva, no por la falta de capacitación para el empleo, ni por todas esas políticas de empleo que se implementan, ni por la falta de cooperativas. Esos son paliativos, pero lo que hacen es cambiar el orden de las personas en la fila de desempleados. Vuelvo a él, que le doy el curso, más empleable que a ella, entonces en la fila él va a quedar adelante, pero no se crea un puesto de trabajo con eso. El problema es la estructura productiva. Pero yo trabajo esto con este grupo a instancias mías, ahora lo hacen ellos también, el tema de trabajar estructura productiva con esto, de generar información del territorio que pueda tener impacto para la toma de decisiones. Cuando yo hago eso, le llevo mi tesis a María Pérez Roja, pero ya esto era el 2014 y él estaba en producción y poco pudo hacer porque vinieron las elecciones del 2015 y se cambió el gobierno, al cual también le acerqué estos resultados. Sí, pero en ese momento, ¿cómo se llama? Toti Flores, sí. Secretario de Producción. Bueno, pasé por 2 o 3 secretarios de la producción y me guardé la tesis. Pero en principio, otra cosa particular que tienen estos grupos es que son productores de algo que se llama policy papers. Son, en vez de papeles para publicar, son papeles o publicaciones dirigidas a los políticos, donde le traducís en el lenguaje más llano posible que sea capaz de ser entendido por un político y que le convenga el conocimiento que produjiste. Eso se hace público, pero se les acerca a los políticos. Y en realidad lo que están asumiendo es el carácter político de la producción del conocimiento, de que es conocimiento de conocer para transformar, que hablamos en la primera clase, que era la palabra que decía nuestro amigo Carlos Marx. O sea, tratan de potenciar el poder transformador del conocimiento. Entonces, a la larga, ellos eligen los 4 ejes que los determina como la forma de actuar. El primero es que están centrados en el territorio. Que nadie de estos grupos de inteligencia territorial se le va a ocurrir hacer una tesis o un proyecto de investigación que se trate del consumo de arroz yamaní en Indonesia, estando en Mar del Plata. Pero sí se le puede ocurrir que el papel del arroz yamaní cultivado en Indonesia para combatir la desnutrición en Mar del Plata. Sí se les puede ocurrir eso. No están desconectados del resto del mundo, pero que el territorio es una cosa muy terrible, por eso nosotros podemos con esto en la materia, porque no hay entes de información territorial en general. Los entes de información son nacionales, la encuesta permanente de hogares tiene muestras tan chicas que no te permiten afirmar nada muy particular respecto de qué pasa en la ciudad, salvo la tasa de desempleo, pero no puedes saber algunas cosas. Entonces, tratar de producir información ligada al territorio donde está la universidad. Aportar inteligencia es aportar conocimiento verdadero, pero también aportar criterios para la toma de decisiones y también aportar valores para la toma de decisiones. Uno, para poder actuar, tiene que saber hacer y tener una escala de valores que te permita tomar las decisiones. Ese es el aporte de la universidad, de la inteligencia territorial. Gobernanza, esto tiene que ver con fomentar la autonomía de las regiones en la toma de decisiones, donde se habla de políticas bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba, en vez de políticas top-down. Por ejemplo, ¿ustedes han estado alguna vez en lugares del interior? Yo, Eduardo Castex en La Pampa, o sin ir demasiado lejos, Necochea, que tienen grandes planes de vivienda, sí, de interés social, y nosotros no tenemos. Pero sin embargo acá apareció el procrear. Y Mar del Plata era la ciudad que más gente tenía para procrear. Pero eso es porque hay políticas nacionales que al implementarse acá pegan de casualidad y otras que no pegan. Entonces la idea de la gobernanza es que la administración de los recursos locales y los que llegan desde afuera pase por toma de decisiones en los niveles territoriales. Allá hacen cosas tales como, a partir de la Comisión de Inteligencia Territorial, fomentar la creación de estas cosas, como les decía yo, de mancomunidades, uniones de territorios políticamente diversos que tienen problemas comunes respecto de ciertos temas. Por ejemplo, nosotros tendríamos que tener una mancomunidad con General Alvarado, y creo que con Balcarce, con el tema de la basura, donde las decisiones que toma cualquiera afectan al otro directamente. Entonces vos formás una mancomunidad y somos la mancomunidad basurera del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces se generan organismos de decisión y negociación. ¿Y cómo son esas cosas? Bueno, agarran y arman esa mancomunidad un grupo que tiene dos concejales de cada lado, dos representantes de las centrales obreras. Acá en la universidad se trató de hacer algo parecido en la gestión pasada, que se llamaba el Consejo Social. Sí. ¿Cómo? Sí. Eso. Sí. Estuvo Esteban un tiempo. Sí. Pero no caminó mucho. No. Pero al principio estos se proponen que caminen. Y logran estas cosas de las mancomunidades que están buenas. O sea, que de repente pongan en evidencia. Eso quedó muy centralizado atrás de lo que la universidad podía dar a los territorios y no, los territorios no lo tomaron como claro. Entonces, la mancomunidad del País Vasco, que abarca los tres territorios, decide sobre las becas que otorga la universidad. Tú jurado para el otorgamiento de becas, vos tenés representantes de los ayuntamientos y esas cosas, dicen, nosotros necesitamos que alguien que investigue sobre los residuos sólidos urbanos. Entonces, dice, queremos becarios sobre esto, y ponen una parte de la plata para garantizar que haya becarios. Son becas que transcurren en la universidad, pero decididas y cofinanciadas con los municipios. Y la observación. La observación tiene que ver con la generación de información sobre el territorio. El lugar donde yo trabajaba se llama Observatorio Territorial de Empleo, donde se miraban especialmente las dinámicas de trabajo en una zona donde el desempleo es del 43%, en Huelva. Mucho mejor que en Caen, donde es del 47%. Entonces trabajan sobre estas cosas de empleo, pero sin perder de vista temas como lo ambiental. Entonces de repente apareció una minera holandesa que quería comprar las minas de Río Tinto, que es ese agujero que les cuento que mide como 8 kilómetros de diámetro por 12 de profundidad, y la quería poner en marcha de nuevo. Entonces la gente del observatorio va y le muestra las malas experiencias que han tenido todos los territorios con la minería, que no promueven el desarrollo, generan puestos de trabajo, pero no generan un desastre ambiental, que nos hacen generar un montón de problemas. y discuten con los empresarios. Y los dos temas transversales que tienen que ver con vulnerabilidad y género, que en el principio iban de la mano, que es trabajar con poblaciones vulnerables. ¿A quién se deben las universidades del Estado? A los que la sostienen. ¿Quién la sostiene? Bueno, gran parte del presupuesto de la universidad, no lo sé ahora, en una época el 35% de nuestro presupuesto venía del IVA. Ahora por ahí más. 35% del IVA, entonces cuando muchos se asustaban de que recibíamos fondos de la lumbrera, que lo recibimos, no se asustaban de la malversación que hacíamos de algunos fondos de los que pagaban los más pobres. Malversación me refiero de que no hacíamos nada que los beneficiaran, ni los dejábamos entrar a la universidad, ni nada. Milagro ahora tampoco quiere. ¿Eh? Milagro tampoco quiere que entre ahora. No, no, es un hecho consumado, es una ley de la naturaleza. Los pobres no llegan a la universidad. Es una afirmación. Pero, porque eso se podría haber dicho de otra forma. Sí. Deberíamos garantizar que los pobres accedan a la universidad para aprovechar estas universidades que no pago yo porque las paga el gobierno nacional y que podrían traer desarrollo. Sí, pero ese no es el criterio. No, sí, pero es curioso, ¿no? O sea, si vos supongan que ustedes fueran el intendente de Balcarce y te quiere abrir el gobierno nacional, grátalo, porque te abre eso, una universidad. Donde vos le ponés, qué sé yo, la vieja estación de ferrocarril que está bien abandonada. ¿Vos qué dirías? Dame la universidad. ¿Cuánto? ¿Gratis? Pero no, o sea, que la gobernadora diga que no quiere universidades nacionales en su territorio es grave porque no las paga. Porque si las pagara vos podría decir, podría haber dicho, es más prioritario nuestro gasto en pobres e inundados que nuestros gastos en universitarios, por lo cual creemos que vamos a desfinanciar estas universidades para hacer otra cosa. No las paga, no las paga. Bueno, ya está. No es, no sí. El territorio posible, que es el grupo este del INTI, viene trabajando desde hace rato y cobra plata del CONICET. Y el grupo en el que yo trabajaba en España, curiosamente, cobra plata de la Agencia de Financiamiento de Investigaciones de España y no los evalúan por sus publicaciones. Su evaluación pasa por los servicios territoriales que prestan. Entonces, en vez de decir, publiqué en esta revista Trabajo y Población, que me publica las cosas a mí a veces, yo agarro y digo, conseguí que el programa de empleo municipal que se dedicaba a capacitar gente se dedique a poner un cupo trans en todas las empresas. O sea, y las empresas lo hicieron. Entonces logré que saliera una normativa y esa es mi publicación. ¿Qué más publicación que la cosa política? Consiguieron que los evalúen por sus intervenciones, el éxito de sus intervenciones territoriales y no por sus publicaciones para que lean otros en este onanismo intelectual que tenemos los académicos. Las definiciones están en litigio, todavía lo están, porque los de Europa y los de América Latina no se ponen de acuerdo, pero de última, todo lo que dice, todos hablan de lo mismo y que tiene que ver con que se mete con los territorios y que promueve el desarrollo. Las grandes discusiones son qué significa meterte con el territorio y qué significa promover el desarrollo. Ahí hay grandes discusiones porque acá, por ejemplo, nosotros creemos en algunas cosas raras como la acción colectiva y Europa cree en el individualismo todavía metodológico. No pueden entender la acción colectiva y la acción colectiva nuestra es la que explica nuestros populismos e incluso nuestros gobiernos de derecha, mientras que allá la cosa es mucho más personal. Por ejemplo, esta es la ciencia que tiene por objeto el desarrollo sostenible de los territorios y por sujeto las comunidades territoriales. En la anterior hablaba de los actores y en esta habla de las comunidades. Y esto tiene que ver con la pelea interna que hay de cómo te definís como grupo, pero todos están convencidos de que o se juntan o perecen. Entonces hay como una tendencia, todos los años se hace un congreso internacional de inteligencia territorial que se ha hecho, desde que yo participo con ellos, dos veces en España, no, una, dos en España, dos en Francia y una en la Universidad de La Plata. Yo participé en una de España porque estaba ahí. No me pagan el ticket para España y participé en la Universidad de La Plata porque me pagué el ticket. Pero también he llevado esto a algunas actividades de extensión. De hecho, en mi creencia más absoluta, yo creo que la Secretaría de Extensión se tendría que llamar Secretaría de Desarrollo Territorial. Y la pregunta que se tiene que hacer es cómo contribuye la universidad al desarrollo del territorio de influencia de Horta y Cerda. ¿Hasta dónde llega el territorio de la Universidad de Mar del Plata? ¿Es difuso? Sí, es difuso. Pero hay una matrícula muy fuerte que te permite medir hasta los municipios de la costa, hasta Tandil y hasta Tres Arroyos al menos. ¿Dónde te pisas? Con la Universidad del Centro, que tiene sede en Necochea y sede en Tres Arroyos, pero nosotros, qué sé yo, alguien quiere estudiar economía en la Universidad del Centro, venía para acá hasta hace poco. Y alguien quería estudiar ciencia de la educación y se iba para allá. Porque no había. Ahora parece que se viene a abrir. Por ejemplo, esta. Campo científico multidisciplinar, que esto tiene que ver con una discusión de que no es una ciencia la inteligencia territorial, sino que es un campo científico que se ocupa de determinados problemas. Y estos problemas los tenés como procesos de co-construcción de cada sujeto, de co-construcción de cada territorio, a niveles micro, meso y maso. Y la idea es que favorece la construcción de proyectos. O sea que lo que está detrás de esto es ayudar a que los territorios tengan proyectos de desarrollo y lo lleven adelante. Bozano es el de acá de Buenos Aires, hemos presentado cosas juntos en algunos congresos de extensión, tipo interesante, que mueve recursos, como para conseguir meter esa universidad en Uruguay, o como para conseguir que el CONICET lo evalúe por sus intervenciones territoriales, que las publican, pero y no que lo evalúen por los papers abstractos. Él viene de la geografía, originariamente. Y otra definición, campo científico multidisciplinar, pues estas son negociaciones que vienen pasando, intentos que van y vienen, que promueve y trabaja científicamente, ya dejó de ser una ciencia para trabajar científicamente, en identidades, necesidades, sueños y expectativas con el propósito de producir transformaciones y justicia cognitiva global, el concepto de Boaventura de Sousa Santos, mediante prácticas de justicia social global y justicia ambiental global. Le encanta Boaventura de Sousa Santos, por eso usa estas definiciones. Pero en el fondo de esto está la idea de que el problema de exclusión social y el problema ambiental o el problema de discriminación social parecen ser los problemas más fuertes de nuestra época, y yo diría de los más viejos, porque volviendo a nuestro amigo de Marx, ¿quién tenía que hacer la revolución proletaria? Según Marx, los obreros industriales. El sujeto revolucionario eran los obreros industriales. ¿Y dónde estaban los obreros industriales en la época de Marx y después? En Alemania. Tenían el 60% de la población eran obreros industriales. ¿Y dónde se hizo la revolución socialista? En Rusia. Y eran campesinos. ¿Y dónde se hizo la otra revolución? En China. Y eran campesinos. Y por más que Gramsci trate de explicarlo de manera rara, lo cierto es que el sujeto revolucionario en nuestras sociedades son los excluidos. Todos. Los excluidos en general. Cuando se movilizan, los piqueteros, cuando cortaron las rutas, no fueron los obreros industriales los que decían no quiero que mi patrón me traiga más plusvalía, sino que fueron quiero tener un trabajo y darle de comer a mi familia, los que cortaron las calles y cuando nos confiscaron los ahorros, valientemente la clase media salimos a apoyar los reclamos hasta que recuperamos nuestros ahorros. Sí. Y después que no me afecten el derecho a circular. Agarren la pala. Pero en principio los sujetos revolucionarios en la época capitalista no son los obreros sometidos, sino los excluidos de los beneficios de la sociedad capitalista. Un obrero industrial, con todo lo que hay, está mucho mejor ahora que en el siglo XIX. Lo que pasa es que se apropia relativamente de menos parte de la riqueza total, pero está mejor, objetivamente está mejor. Vive más, tiene mejor servicio de salud, come mejor, tiene mayor acceso a la educación. Pero un excluido acá, ahora, está peor que un excluido del siglo XIX, porque antes un excluido del siglo XIX podía cultivar un cacho de tierra, podía meterse en algún lugar, y ahora no. Ni puede tocar la guitarra en la peatonal, porque está prohibido. Entonces, de alguna manera, en el fondo de esto está que vos generás justicia social en la medida que incorporás a todas las personas a las sociedades. Incorporar a las personas a las sociedades, lo voy a decir con mi propia palabra, que no es de ninguno de ellos, pero ya las están tomando, es que los dos mecanismos inclusores para nuestra sociedad son educación y trabajo. Si vos querés excluir a alguien totalmente, le sacás las dos cosas, y si lo querés excluir parcialmente, le sacás una. Si la persona no se educa, va a ser eternamente un obrero no calificado, changarín no registrado, y si es que trabaja, y si no, va a ser un desocupado. Y si lo educás y le sacás el trabajo, le quitas toda posibilidad de movilidad ascendente y de reproducir su situación cultural en las futuras generaciones. Y el otro gran problema es el ambiente en sentido amplio, el ambiente como el gran proveedor de energía y el gran depositario de los desechos que genera la vida. Eso es el ambiente. La idea de ambiente está indisolublemente ligada a la idea de sostener vida, y el problema ambiental puede ser de dos formas. Se puede dar de dos formas o de las dos al mismo tiempo. O que el ambiente deje de producir la suficiente cantidad de materia y energía para sostener la vida, o que deje de perder su capacidad de asimilar los residuos que la vida genera y deje de pierda su capacidad de sostener vida porque está contaminado. Es el otro problema grande de la actualidad. Entonces, en última instancia, piensa en territorios, comunidades y proyectos. O sea, cuando nosotros hablamos en este momento de población y de territorio, estamos hablando de eso mismo, circunscrito a proyectos más chiquitos. Y la idea de que el proyecto, la idea de proyectarte, está asociado a las necesidades, está asociado a las identidades y, en términos de Bolzano, está asociado a los sueños. Los sueños son las expectativas. Uno necesita tener expectativas para poder proyectarse. Acá voy a decir una cosa que me discuten mucho, pero ¿en qué se sostienen nuestras relaciones interpersonales, incluso especialmente las de pareja, a nuestras expectativas de felicidad en el futuro con la otra persona? Si vos no tenés expectativas del futuro, no podés sobrellevar los pequeños problemas que te van apareciendo cotidianamente, porque ¿para qué vas a invertir en solucionarlos si no tenés expectativas de futuro? Y puedes estar atravesando un buen momento, pero si no tenés expectativas de futuro, o tenés expectativas de un futuro peor, no invertís en la relación. Pero puedes estar atravesando un muy mal momento y tenés expectativas e invertís. Yo cuando tuve una ex con la que perdimos embarazo, pasaban cosas, y la cosa era muy densa, y a mí la gente me preguntaba, ¿pero por qué seguís? Porque tengo expectativas. Y un día las perdí, y se fue toda la correa. Pero no la estaba pasando particularmente mal en ese momento. Pero de golpe perdí toda expectativa en un futuro felices juntos, no invertí más. Entonces habla de la transformación, y la transformación justamente toma algo que yo reduzco en disposiciones subjetivas y condiciones objetivas, pero como él se lo copia de Sousa Santos, y Sousa Santos lo dice más poética: conciencias, espíritus, miradas, acciones, objetos. Pero lo que estamos hablando es que para que las acciones de cambio se produzcan, vos necesitas modificar condiciones objetivas y necesitas modificar disposiciones subjetivas. Muchas veces las disposiciones subjetivas, como lo dije al principio, tienen más efecto que las condiciones objetivas. Un pibe que de la escuela, por ejemplo, que ya digo, un pibe de la escuela del centenario que no entra a derecho porque cree que no va a aprobar el examen de ingreso, cuando no hay examen de ingreso, tiene una barrera subjetiva. Y nunca va a ir a averiguar si hay examen de ingreso o no lo hay, porque ya sabe que le dijo la directora que no lo hará. Un pibe al que le dicen no te va a dar la cabeza para estudiar esto, o estudiar una carrera corta en vez de ingeniería forestal, también le modificar su disposición subjetiva. Y lo cierto, al menos en mi experiencia, es que vivimos en una sociedad que tiene muchos recursos. Nosotros vivimos en una sociedad, Argentina es una sociedad con muchos recursos, que logra mucho menos que otras sociedades con menos recursos. Ejemplo, sociedad con menos recursos, Cuba. Tiene menos alimentos, tiene menos de todo, y no vive de nutrientes. ¿Qué es el problema? Las disposiciones subjetivas de la gente, o de los políticos, o de quien sea, para aprovechar esos recursos. Yo cuando trabajé en el Ministerio de Educación, descubrí que era peor la plata que se desperdiciaba que la plata que se afanaba. El desperdicio era peor que el afán. Y plata se desperdiciaba a los pavotes, no ejecutando presupuestos, gastándolos en cosas inútiles. Se afanaba un poco así, se afanaba, un poquito se afanaba. Pero era lo de menos, qué sé yo, se afanaba, qué sé yo, la secretaria de políticas educativas contrataba a una consultora amiga laboral para que haga un estudio de no sé qué, que a lo mejor no era importante ni que le hiciera eso, pero después se perdían, a plata de hoy, centenas de millones, y esa consultora se llevaba 25. Entonces, vivimos en una sociedad que desperdicia más de lo que afana, con lo cual uno tiene que encontrar formas de apropiarse de los recursos, incluso de los recursos dentro de la propia institución, como la universidad. La universidad también es una institución cargada de recursos humanos, de conocimiento, de gente. Una vez en uno de estos congresos se me ha presentado con Mariano Salgado la idea, que después derivó en la práctica comunitaria, pero que se llamaba brigadas estudiantiles, y que a la larga, si vos agarrás cuántos estudiantes hay en la universidad, como 30.000. ¿Sí? Si cada estudiante, digamos en esa época, donara 2 horas de su trabajo a algo que tuviera impacto comunitario, por mes, 2 horas semanales son 4,3, por los 30.000 son no sé cuántas, por los 130.000 horas personas de trabajo de gente que está en la universidad, que además está haciendo estudiando gratis, y donde los docentes tuviéramos que donar en función de nuestra dedicación un tiempo proporcional, y tendrías un ejército que podría hacer cosas. Ustedes imagínense un ejército de 30.000 personas trabajando 8 horas seguidas. Los ejércitos de ocupación de los Estados Unidos en los países que ocupan son 8.000, 12.000, para que se den idea de la magnitud. Y si sumás docentes y no docentes, en la universidad somos como 40.000. O sea que, si los 40.000 decidiéramos hacer algo que no nos comprometa la vida, tendríamos impactos terriblemente grandes. Y estas preguntas, en principio, no hace falta que las contesten, pero son preguntas que nos planteamos en el otro curso. O sea, ¿tu proyecto aporta o no? No importa si no aporta, porque puede ser un proyecto institucional, pero preguntarse hasta dónde vos estás aportando a esta parte de decir, estoy pensando en el territorio, en los recursos, en la gente, en modificar expectativas, en aprovechar recursos disponibles, y me estoy metiendo con vulneración, vulnerabilidad y el problema de género. Esto ahora se va a agrandar, pero la idea de la mesa y de las tortas trata de mirar cuáles son las patas que tiene que tener un proyecto para hacer de inteligencia territorial. Y últimamente Tancia dice, bueno, hay ciertas cosas que hay saberes en juego, hay un territorio, hay puntos de vista, miradas, enfoques que son diferentes porque la gente tiene distintos conocimientos, hay inteligencia, que sería uno de los aportes que tendría que aportar la universidad, y hay interés de transformación. Y de alguna manera uno tiene que ver cómo toda esa abstracción teórica que hace la universidad de cosas tiene capacidad transformadora. Este es un esquema que ya ha cambiado. En realidad ha cambiado porque en el punto 4 pone la inteligencia territorial, pero la inteligencia territorial es todo el proceso. Y parte de la idea, más o menos como tratamos de hacer acá, de pensar en la población, en el territorio, en los puntos de vista de cada uno de los actores de la que lo tratamos de hacer en el análisis de actores, en ver la parte proyectual de qué se puede hacer o qué no se puede hacer y de llevar adelante una acción transformadora. Esta materia ha sido estructurada sobre la base de la idea de esta matriz. O sea, el plan de estudios, el programa de estudios de esta materia piensa en esto, solo que yo soy menos poético que Hugo Aventura y esa gente, entonces tratamos de llevarlo a cosas más cuadradas, si lo quieren pensar así. Actores, intereses, porque son métodos que te ayudan a mirar, pero no es que estés trabajando en cosas diferentes. Por ejemplo, sujetos y saberes. Si vos agarrás sin querer, hay gente que ha trabajado de inteligencia territorial con los cultivos de los pueblos originarios y ha aprendido. La universidad ha sacado y ha generado conocimiento a partir de eso. Y ver el territorio, y en el territorio también, ¿qué es lo que hay en el territorio? Hay personas, hay acciones, hay procesos, hay miradas, y en cada una de esas cosas aparece algunas ideas fuerzas y algunas cosas de autores que hablan sobre estos temas que a nosotros no nos importaron demasiado. Pero Aventura de Santos, son los libros de Pierre Bourdieu, que también ha sido lo mío, Durkheim, para ver las ideas estas, ver el tema de cómo se va a hacer la transformación, en última instancia, cómo haces la lógica proyectual participativa con esa gente, y la práctica de la transformación. ¿Y la transformación de qué? Poéticamente, conciencias, espíritu, miradas, o sea, disposiciones subjetivas, y la transformación de objetos la organización de todo eso, que son condiciones objetivas. En principio, las metodologías son la metodología de proyecto, y la metodología de proyecto tiene que ver con algunas cosas que supuestamente para pensar en el territorio uno debería de alguna manera estar pensando en ciertas rupturas epistemológicas respecto de qué se conoce, cómo se conoce y para qué. Uno de los problemas es que a mí me da mucho más puntaje como docente si yo publico algo en una revista en inglés que en castellano, y eso que publican en inglés es lo que les interesa, lo que hace la revista en inglés, no lo que es. Entonces yo me veo obligado a publicar, qué sé yo, metodologías para el análisis del mercado de trabajo en el territorio, y eso me lo publican. Pero si publico los resultados de aplicar eso a Mar del Plata, no le interesa a nadie, porque le interesa nada más que los marplatenses. Entonces te encontrás con ese problema de cómo mantener tu carrera académica al mismo tiempo que tus ganas de hacer cosas. Mi manera es ser un docente puro, no me pagan por investigar, no me rompan la bola, pero me tengo que dar mucha materia, doy 5, que me saca tiempo para hacer todo lo demás. Igual cada vez que voy a un concurso, cuando me llaman y ahí, cuando de verdad se hace un coloquio o me entero de que se hace esa reunión, como esta vez que no me enteré, y me dicen, pero vos tenés publicado algo sobre esto, y yo digo, mire, este es un cargo docente de dedicación simple, ustedes me pagan por enseñar, no me van a pagar por investigar, así que no me pregunten eso, porque al fin y al cabo el tema es, de alguna manera, dónde te metes para hacer eso. Y esto de la globalización tiene que ver con que se ha inventado un término, si lo buscan lo van a encontrar, se llama glocal, que es cómo te insertas localmente, rescatando lo local, en un contexto de globalización, o sea, sin aislarte. Eso hace que haya lugares que desarrollan estrategias para posicionarse sin mirar la frontera país y mirando las cosas con lo internacional real. O sea, yo me puedo poner a producir, como desarrollo acá, con mi cinturón fluente hortícola, cosas que se inserten en el mercado mundial, no en el mercado local, porque si produzco determinados ajíes de cierto tamaño, con cierto control de calidad, lo puedo exportar directamente. Entonces yo puedo pensar en internacionalizar el cinturón fluente hortícola sin pensar en nacionalizarlo. Igual nuestro cinturón fluente hortícola está nacionalizado, pero uno podría internacionalizarlo sin nacionalizarlo. Eso llamaría un movimiento en este léxico local. Vincular lo global con lo local sin necesidad de pasar por lo nacional. Locus globalizaciones. Locus se refiere a la ubicación geográfica, otra palabra rara que le encanta a esta gente. Y paso a otro y terminamos rápidamente para hacer el descanso y que venga Pamela, que tiene que ver con cuál es la idea esta de la mesa con las sillas. Y en realidad lo que propone esto, cuando aparezca, es que un proyecto solo tendría sentido en la medida que integrara al menos 4 tipos de agentes económicos o 4 tipos de actores. Y esos actores son cada una de las patas de las mesas, donde la universidad es solo una de las patas. Una pata son los actores políticos. ¿Por qué los actores políticos? Toman decisiones que influyen todo, ejercen poder y manejan recursos. Si yo quiero producir un cambio en oposición a los actores políticos, genero un problema. Entonces, ¿cómo enrolás a los actores políticos en algo? ¿Y cómo los enrolás? ¿Para qué invierte un actor político? ¿Para el beneficio de la sociedad o para obtener rédito político? Pero el campo político se define por el interés de acceder al poder y mantenerlo, como diría el célebre filósofo marplatense, una agrupación política que obtiene el poder legitimada por el voto popular tiene derecho a ejecutar los recursos como mejor le parezca, aún haciendo registro de antecedentes fraudulentos. Pero lo que me estaba diciendo era eso: tenemos el poder y podemos usarlo como queremos en pos de sostener el poder. Pero lo tenés que involucrar, porque si no lo involucras, tenés un problema. Los actores sociales. Por actores sociales se refiere a todas las organizaciones de la sociedad civil no políticas, cuyo objetivo no es ni hacer dinero, porque eso es de los actores económicos, ni mantener el poder. ¿Quiénes son las otras organizaciones sociales que te interesan? Bueno, los sindicatos, las cooperativas, las fundaciones, las asociaciones civiles, todo lo que en su objeto social ponen algo diferente de obtener el poder o de obtener dinero. Está lleno. Mar del Plata, si ustedes miran el registro de instituciones de bien público, no lo tengo visto actualizado, pero Mar del Plata solía tener en el orden de las 100 instituciones en el registro de instituciones de bien público, de las cuales al menos 20 existían de verdad. Lo digo porque yo también he tenido una ONG inscrita y con el tiempo la desarticulamos porque no nos sirve y no nos sacaron del registro. Pero no tenemos actualizado la balanza, nada, porque no estamos haciendo nada. El día que la queremos poner en marcha, tenemos un trámite administrativo complicado, pero la mantenemos. Pero hay como 30 y pico, y algunas es impresionante, hablando de Grasso, del hermano mellizo de Quiena, CEREMAP, que es la versión que tiene ella, este centro no sé qué, de la resiliencia marplatense, recibe subsidios internacionales. Vos ves que el equipamiento lo compraron, dice, esto nos bancó un proyecto en Noruega, te cuentan. El único problema de esa organización, que ahí están Luis Grasso, Luis Ale se llama la cuenta de correo, por eso me acordé, su cuenta de correo se llama Luis Ale, y Alejandra, que es la esposa, son ellos la organización civil. O sea, está hecha a fuerza de ellos y no han conseguido generar una nueva generación de gente que se haga cargo de esa ONG. Trabajan con la idea de resiliencia. La idea de resiliencia es una idea copiada de la física, que lo que dice es que, miren a los herreros trabajando, ¿qué lo ves haciendo? Golpeando. En realidad, cuando vos querés volver duro un metal, vos tenés tratamientos químicos, tenés tratamientos térmicos como el templado, lo que le estás en la enfriada de golpe, pero una forma de volver duro un metal es cagarlo a martillazos. Vos le pegás, le pegás, le pegás, y esas partículas de metal se van compactando sobre sí y ese metal queda como acerado a fuerza de golpe. La idea de la resiliencia es que ciertos sectores sociales logran desarrollar estrategias de sobrevivencia, se vuelven más fuertes sobre la base de participar de relaciones sociales desfavorables. El problema es que esa resiliencia, si vos la encauzás productivamente, esa gente termina siendo más productiva que otro, puede hacer más cosas porque es más resistencia. Pero esa resistencia la adquirió por el maltrato social y su fundación trata de encauzar esa resiliencia hacia actividades productivas, hacia reintegrarlo socialmente. Pero abusando de que esa gente, por así decirlo, es superdotada gracias a cosas que le tocó pasar antes. O sea, consiguió desarrollar capacidades de sobrevivencia muy buenas gracias a que pasó una situación desfavorable. Y trabaja con ellos. ¿Pero qué hace? Tienen desde máquinas de tejer hasta computadoras, hasta distintas cosas para que la gente se proyecte y haga emprendimientos o adquiera capacidades laborales. En España hay una cosa parecida a lo que hacen ellos. Apoyan que sean proyectos. Ellos no apoyan, ellos hacen. Reciben plata de otro lado y hacen. Y hacen proyectos chicos. Proyectos chicos. ¿Tienen una sede? Es trabajadora social. Sí. Tienen una sede en 3 de febrero, creo que es. Debe ser entre Jujuy y España. Pero me refiero, son ellos, ya están viejitos. No tienen gente. La gente que más interesante que tenían eran sus propios hijos, pero los hijos, una estamos chileando por Brasil hace años viviendo arriba de una tabla de surf, durmiendo, o sea, como que siguieron la vida. Ellos son terriblemente libres, Luis y eso, y no le impusieron ningún mandato a sus hijos, y sus hijos crecieron absolutamente libres y lo ejercen. No son dependientes para nada. Pero que hay una que vive haciendo surf, vino a mi casa una vez. Yo soy la hija de Luis Alejandra, qué sé yo, y andaba por ahí, y vive con nada, qué sé yo, encontré una forma de vivir con nada. Clima agradable, tabla de surf, esas cosas. También estudió en la universidad, pero ejerce la libertad de una manera muy simpática, mientras que ellos ejercieron la libertad poniéndole pilas a esta ONG. Y no tiene sucesores, al menos no lo tenía hasta la última vez que yo trabajé con ellos. Ese es el problema, hasta donde algo demasiado personal. Bueno, pero esos son actores sociales. Los sindicatos son actores sociales, las cooperativas son actores sociales, porque no son, y todos esos no son. Yo he dirigido recientemente 2 tesis, una sobre la cooperativa Nuevo Amanecer y otra sobre los pescadores artesanales, que también producen información sobre estos actores sociales que son entretenidas. Al que le interese, la de los pescadores artesanales está en Humanidades, de Sociología, la de la cooperativa Nuevo Amanecer está en Económicas. Son entretenidas, ver cómo se configuran esos espacios y cómo fluyen, porque te da la idea de que la sociedad se puede organizar de maneras diferentes y lograr a sobrevivir de manera no capitalista en el sistema capitalista. Igual el principal enemigo del sistema capitalista en relación con la exclusión del ambiente yo creo que es el consumo. Que la peor plaga del sistema capitalismo es el consumo, que ese es el que te hace consumir demasiado, generar mucha basura, consumir mucha energía, dañar el ambiente, y que los excluidos del sistema capitalista son excluidos sobre la base del consumo. Un excluido no participa en los circuitos de consumo que participan los incluidos. Si no tenés plata, no participas. Bueno, los actores económicos, que son los que quieren ganar plata. Por ejemplo, cuando hicimos el proyecto del polo basurero, ese que se frustró porque ni Pulti ni Morea en su momento firmaron el convenio, la idea era generar un montón de pequeñas empresas de reciclado que estuvieran atrás de la, alrededor de la cooperativa Cura. Entonces, el dueño de DEM que participó en este proyecto le estaba dispuesto a poner su planta de reciclado de polietileno para hacer los envases de los productos químicos que fabrica al lado de Cura. La idea era que le dieran un terreno y él pusiera su planta de reciclado ahí. La planta de reciclado de envases PET que está en el parque industrial, su mejor lugar territorialmente era estar al lado de Cura. Pero también abrir otras plantas de reciclado, porque lo que hace Cura es separa y se van los camiones llenos a Buenos Aires, donde de verdad se recicla. Entonces tener reciclado de metales. Los metales no se recicla nada acá. Todas las latas, que yo las saco y las juntan primero que nada, se reciclan en Buenos Aires y el vidrio también. Pero es facilísimo el vidrio, ¿no? Para trabajar con vidrio necesitas calor, digamos, ¿no? No es una industria terriblemente diferente. Entonces, la idea es que alrededor de Cura vos tuvieras la clasificación, que es lo que hacen acá, y tuvieras alguien que reciclaba metal de lata de cerveza, metal de lata comunes, botellas separadas por colores. ¿Por qué se procesa? El proyecto lo hicimos entre gente del ITEMA, de Económica, porque en ese momento había una mala situación política, que fue el momento en el que Pancho estaba como candidato a ser gobernador por el GEM y Pulti se había sumado al kirchnerismo. En ese momento también se frustró el acto de la cesión de los terrenos de la vieja terminal. ¿Se acuerdan que se iba a pasar ahí una parte? Y se frustró por este mismo problema. ¿Ven cuando hablamos de factibilidad política? Se frustró por eso. Pero si eso hubiera salido el año pasado, que iban juntos en la misma lista, lo hubiéramos firmado facilísimo. Es el tema de la política y la productividad de esta cosa. O sea, pero es eso. O sea, bueno, y los actores económicos que quieren hacer plata pueden hacer plata porque, por ejemplo, ahora tengo un grupo que viene trabajando con un proyecto entre la sociología que lo va a llevar adelante, que tiene que ver el tema de mejorar la calidad de vida de los recicladores urbanos. Y yo le explicaba que la buena clasificación de lo que juntan le aumenta el valor terriblemente. Cuando hicimos la planta de reciclado de polietileno, teníamos uno que nos entregaba todos los bidones amarillos que eran de polietileno de verdad, nos los entregaba separados, los blancos, y sabía diferenciar un envase blanco de champú que no es de polietileno con uno de lavandina que no era. Nos entregaba todo clasificado y le pagamos 7 pesos y pico el kilo. Y había otro que era la de la planta, nos vendían lo que llamaban el tutti. Tutti, tutti mezclado, que encima venía con piedras para subir el peso. Y ese se lo pagábamos 2 pesos. Porque era una mercadería que no valía. Y el único que reciclaba el tutti era el tipo este que tiene en la cárcel de Batán una fábrica de caños de polietileno. Que como los caños esos son para electricidad y no llevan nada útil, lo puedes hacer con tutti. Porque todo lo que tiene ahí lo que no es en la cárcel, en el parque industrial. El parque industrial. Trabajan los empleados de la cárcel. ¿Sí? Sí. Trabajan los empleados de la cárcel. Es uno de los que da trabajo a los empleados de la cárcel. No es el de PET. El de PET sí está en el parque industrial. No, este está en la cárcel. Entonces no era el que yo pensaba. Claro. Bueno, trabajan los precios de la cárcel, pero a mi gusto les pagan demasiado poco. Pero creo que de la parte que cobra el precio, una parte va para las víctimas, otra parte va para la familia. El tipo se queda con un porcentaje. Pero cuando el sueldo es muy magro, todo eso es muy poco. Por eso creo que... Y si ese mismo tipo tuviera que contratar gente afuera, le tendría que pagar más. Claro. Entonces vos contratás a los presos y les pagan por debajo del salario mínimo vital y móvil. Pero trabaja, y el preso no está obligado a trabajar. Pero si no trabaja, no cobra sueldo. Pero si trabaja, te sacan. Parte para las víctimas de lo que hizo, parte para la familia del preso, directamente por sus alimentos, y una parte para el servicio penitenciario, y una parte para el que trabaja. Pero los sectores económicos también se ven beneficiados de los procesos de desarrollo local. Ustedes imagínense que es un negocio, la basura es un negocio. Entonces, si a mí me dicen, te vamos a dar un terreno al lado de estas y vas a poder pedir el crédito del Fontar para hacer el galpón, que te dábamos un palo 600 como te daban en esa época, y te vamos a dar este otro crédito para que compres maquinaria, pagar así, y me pongo una recicladora de polietileno, y comprábamos a 7 pesos con 50, que era un dólar en ese momento, y el precio de venta del polietileno era 7 dólares con 50. O sea, multiplicamos por 7 dentro de un proceso que tiene un largo como este pasillo, digamos, una desetiquetadora, una moledora, una lavadora, una peletizadora y una embolsadora, un proceso que es lineal así, multiplicaba por 7 de valor agregado. Es un negocio, le podías pagar mejor a los que te proveían y sacabas un producto con valor agregado. Y los actores científicos, que son los que tienen que agregar el conocimiento para que eso se produzca. En ese proyecto, el INTEMA ponía la tecnología para que se hicieran estas cosas. De hecho, todo esto surge antes de que empezáramos con el polo, con un proyecto de Fede Rueda, no se lo conoce a Fede Rueda, sobrino de Marta Rueda, premio Sábato con su proyecto final de ingeniería, ahora creo que es doctor ya, investigador del CONICET, aunque no sé si es investigador, trabaja como freelance en el INTEMA, y él había diseñado una planta de separado de PET, que es la que después se agarró un privado y la puso en el parque industrial, pero que costaba en ese momento, estoy hablando del 2012-2013, 1 millón de pesos. Pero procesaba, no me acuerdo cuánto era, si era, no, 80 toneladas, una cosa así, y se pagaba, en menos de un año se pagaba la máquina. Tenía hasta los precios de la máquina y todo eso, de ahí surgió este proyecto, de ahí se murió por tema político, y de ahí el que puso la planta en el parque industrial tomó esa idea y la puso a nivel particular, y las escamas de PET se las vende a Brasil, que hacen manta polar, porque el reciclado que tienen no sirve para volver a hacer envases. Hay otra línea de trabajo que también se trabajó en relación con esto, que era el reciclado de los envases que tenían glifosato. El INTEMA recibió un subsidio para hacer eso, pero nunca conseguimos que se pudiera hacer el emprendimiento. O sea, yo soy ingeniero, pero yo aportaba la parte económica, empresarial. Y ellos aportaban el conocimiento y desarrollaron un sistema que lava las cosas y que recicla el agua, porque si no vos descontaminás los envases y largas agua contaminada, que es lo mismo. Y esto lograban descontaminar el agua que se recirculaba, y ese proceso está hecho y está patentado por el tema. Hace falta un empujón económico para que se ponga una planta que limpie envases de glifosato y lo vuelva y no. ¿Por qué no lo prohíben? ¿Eh? No se consigue en este momento de financiamiento, se pidió un fondo. No, ¿por qué no prohíben el glifosato? Bueno, pero siento que está ya con todo lo que se contaminó, necesitas hacer igual. Sí, entonces la cosa es así: la tabla de la mesa es el territorio, el lenguaje gozano, las tortas, lo que hay arriba son los proyectos. Entonces piensa que eso que está ahí arriba, que son los proyectos, están divididos por capas, que son las etapas de los proyectos, y las patas de la mesa son lo que está por debajo, y las patas son 4. Los actores políticos, los actores económicos, los actores sociales y los que producen conocimiento. En última instancia, la idea esta es la que ha prevalecido dentro de este grupo, y se supone que si vos querés hacer inteligencia territorial y no lográs vincular todos estos grupos, no estás haciendo. Está haciendo algo bueno, que tiene buenos efectos sobre la gente, pero que su aporte real al desarrollo del territorio es discutible. En otros lados están más acostumbrados a interactuar con el conocimiento. El conocimiento lo pagan con gusto los empresarios en otros lados. Pero en otros lados de Argentina. Yo he trabajado muchos años acá en la empresa y odiaban pagarme. Les molestaba que yo ganara plata porque yo aportaba conocimiento. Y ellos ponían las máquinas, la materia prima, los empleados, y yo que aportaba conocimiento me bicicleteaban los pagos. O sea, les he contado, trabajé en Cobra, trabajé en Solana, trabajé en varias empresas y les dolía pagarme. Y trabajé haciendo lo mismo para Rosario y en Rosario me pagaban 4 veces más y no chistaba. O sea que hay un problema. Por eso el desarrollo de Rosario. Claro, por eso vieron que Rosario logró hacer un proyecto de desarrollo como ciudad, donde me dedicaron toda la costa, el puerto, unos hilos se transformaron en el Museo de Arte Moderno, y se transformó totalmente, y acá no nos transformamos. ¿Por qué no toman en cuenta la comunidad? ¿La qué? A la comunidad. La toman en cuenta a partir de los actores sociales. ¿A qué entran los actores sociales? ¿Eh? dentro de los actores. Los actores sociales son la sociedad de fomento, también es todo grupo. Lo que no se toma la comunidad como, como sujetos aislados, se toma la comunidad como formando parte de eso que se llama actores sociales. Bien. Entonces yo tengo que invitar a actores sociales, es lo que digo yo, todo aquel que en su fin social tenga algo diferente que el dinero y el poder, es un actor social. Sociedad de fomento, actor social. Cooperativa de trabajo, actor social. Sindicato, actor social. Centro Cultural América Libre, actor social. Verde Mundo, actor social. Ahora tuve una reunión. La ama de casa que tira la basura no es el actor social. No, pero sí la Liga de Amas de Casa. ¿Eh? Sí, la Liga de Amas de Casa. Todo ese cambio de desarrollo en dos años, sí, ¿impactó de alguna manera en todo ese índice de desocupación? Impactó mucho en la calidad de vida de los rosarinos porque llegaron servicios, se distribuyeron servicios que antes no se servían. Pero Rosario es otra ciudad que también tiene un problema de una estructura productiva, volviendo al tema de mi tesis, que es muy sensible a los cambios económicos, especialmente a el tipo de cambio, el costo de la energía y el precio del salario. La trama productiva de la industrialización de Rosario, cuando de repente el dólar se retrasa como ahora, las fábricas cierran y se dedican a ser importadores en vez de productores. Y al diablo. Y ya están entrenadas en eso. El dueño de, acá en una época las fábricas de pescado agarraban y sacaban el pescado, lo metían en un camión frigorífico y se lo llevaban a faenar a Chile. En mi tesis, por ejemplo, que yo trabajo en la fábrica, esto es una cosa muy entretenida, porque no la podían entender allá en España. Yo agarro y miro el ciclo económico de la economía. 1995, un desastre por crisis. 2002, un desastre por crisis. Entonces entro a mirar cómo funciona la construcción. La construcción funciona así: amplifica el ciclo económico, tanto en empleo como en producción de valor. ¿Cómo funciona hoteles y restaurantes que nos afectan? Funciona así. No, funciona así. Cuando mejora, mejora más, y cuando empeora, empeora peor. ¿Cómo funciona el comercio? Bueno, el comercio funciona re parecido al ciclo económico. ¿Cómo funciona la pesca? Se encarece la fuerza de trabajo, entonces dejan de procesar acá, y durante todo este tiempo que acá aumentaron el ingreso de la gente y todo se volvió más caro, se va a la mercadería, se procesa en otro lado, y cuando está acá, que no hizo todo esto, que acá el precio vuelve a ser rentable para procesar acá, vuelven a procesar durante la caída. Por la ganancia y no por... Y no lo podía entender allá en la mano de obra, digamos, de la pesca que funciona así. Hace este dibujo. Y la pesca, que a nivel nacional es insignificante, a nivel local tampoco es tan grande, tendrá el 3%, 4%, pero emplea 25.000 tipos, que es el 3% de la mano de obra. Pero 25.000 tipos, volviendo a la idea del ejército. 25.000 tipos es un ejército de ocupación para un país. Y los tenés acá sin trabajo en Mar del Plata y organizados, porque son se referencian como grupo. No es lo mismo si pasa eso con los talleres mecánicos, donde los empleados de talleres mecánicos no se referencian como grupo. Los pescadores se referencian como grupo, las fileteras por un lado, los embarcados. Entonces es gente organizada que puede meter quilombo, ¿sí? Entonces la pesca acá es importante, parte porque tiene más impacto que a nivel nacional, pero parte porque de golpe te deja 25.000 personas en la calle, que es una barbaridad. También te lo deja la industria gastronómica, pero tampoco se identifica tanto como grupo. Es muy individualista la industria gastronómica. Si bien están los sindicatos, bien. Entonces la idea de la iglesia territorial es esta, y bueno, y la idea esta del vaso medio lleno es la idea que yo les digo cómo pensar en positivo, y la idea de decir, bueno, acá lo que tenemos que mirar es lo que hay y con eso, qué es lo que se puede hacer y cómo llenamos el vaso. De idea, hay una idea, que es una idea mía que se trabaja con este grupo de NEGE, ¿cómo recorto yo un territorio? Si yo quisiera recortar el territorio de Mar del Plata. Mar del Plata es una cosa así, totalmente urbana. Yo, si tomo como territorio para Mar del Plata, tendría que garantizar que este territorio, con lo que produce internamente o intercambiando lo que produce con el exterior, es autosustentable. Pero intercambiando lo que produce acá y recibiendo de acá, pero este sector del centro no produce mucho, es pura vivienda. Entonces, esto no puede ser considerado un territorio porque es insustentable. Porque si yo lo aíslo y estos tienen que intercambiar con el afuera, nunca conseguirían a cambio lo que necesitan para vivir. Entonces, tengo que recortar más grande mi territorio y tengo que poner el sector productivo acá, de manera que, si recuerdo así, este sector urbano más este sector productivo intercambiando con el territorio logre ser sustentable. Y el recorte de Mar del Plata, en realidad, no es Mar del Plata, sino que abarca un sector que es más grande hacia el norte y hacia el sur, que abarca pedazos de Balcarce, que son los que hacen un sector sustentable que por su propia producción, a través del intercambio, podría garantizar la sobrevivencia dentro del territorio y necesita agarrar el mar hasta donde mandamos la mierda con el emisario submarino. Porque si no, tampoco es sustentable, si no encuentra la forma de evacuar esos residuos que la transformación de la vida influye. Entonces, la idea es recortar territorios teniéndolo en cuenta con este criterio de que consiguen lo que necesitan para sobrevivir por sus propios medios o a partir del intercambio de lo que producen acá dentro. El territorio más inviable del país, ¿cuál será? India. Del país. Capital Federal. Capital Federal es el territorio más inviable del país. Capital Federal necesita de todo el país para sobrevivir. Y Mar del Plata no necesita de todo el país para sobrevivir. Mar del Plata con esto. Mar del Plata puede desarrollar políticas propias y es una cosa que yo demuestro que Mar del Plata, cuando el ciclo económico hace así en el país, en Mar del Plata lo hace así. Siempre estamos más o menos mal. Pero me refiero a que eso te dice que tenés cierta autonomía, que no creces mucho cuando le va bien en todo el país, pero que tampoco empeoras mucho cuando empeoras en otro país. Y eso significa que podés tener cierta autonomía. Y por ejemplo, qué sé yo, Mar del Plata tiene, hablando de desperdiciar recursos, tiene una capacidad instalada para vivienda para bocha de personas. Y sin embargo, Mar del Plata nunca se proyectó con la Universidad de Todo como una ciudad estudiantil. Ahora se está proyectando un poco como una ciudad para congresos y cosas por el estilo, pero con la capacidad habitacional que tiene podría tener mucho más. Y Mar del Plata nunca se proyectó tampoco con la construcción, que es terriblemente estacional, con una política de obra pública que estabilice la rama de la construcción. Mar del Plata es la ciudad que menos vivienda de interés social construye y construyó en la historia. La vivienda de Mar del Plata fue siempre iniciativa privada. Yo le mencionaba a Eduardo Castex, y de todos barrios hechos por el FONAVI, porque el intendente de ahí descubrió que haciendo barrio con el FONAVI, al margen de dar vivienda a la gente de ahí y a otra gente que quería vivir, generaba mano de obra permanente en la construcción. Entonces acá, ¿hay boom inmobiliario? Listo, que la pongan la plata a los privados. No hay boom inmobiliario, vivienda de interés social. Y estabilizás el mercado de la construcción, que es uno de los que más desempleo genera cuando se genera desempleo. La construcción sí tiene un ejército mucho más grande que la pesca, y cuando se genera desempleo, se genera un montón, pero los empleados de la construcción tampoco se mueven. También con la construcción. ¿Eh? El movimiento de la gente de la pesca también se mueve con la construcción. Claro, pero la construcción no se autorreferencia. La boca te aparecen las obras y esas cosas así, pero si la construcción fuera un ejército de verdad, también nos armaría un quilombo. Terrible, terrible. Agarrarían y saldrían todos los albañiles y no harían piquetes, sino que se irían con ladrillo, cosas, y te levantarían una pared. Vos imaginate la construcción que te deja 30.000 tipos. 30.000 tipos se ponen a levantar una pared con andamios en Independencia y Luro. Y te cierran Independencia y Luro y se van a la casa a dormir porque no necesitan estar ahí para. Por suerte no se autorreferencia. Pollo, sí. Vos dijiste que Mar del Plata tenía un crecimiento atenuado, también una caída atenuada, hace cuando eso pasaba. Y me quedé pensando, pero ¿por qué sucede entonces, independientemente del factor estacional, que Mar del Plata siempre tiene el récord de desocupación? Sí, en realidad porque nosotros tenemos una estructura productiva que crea pocos puestos de trabajo. Ese es el único factor para vos. Sí, y que tiene una gran capacidad de destruirlo rápidamente, sí. Hoteles y restaurantes, pesca, construcción, comercio, pero comercio no destruye tanto, pero y actividades inmobiliarias, perdón. Actividades inmobiliarias de alquiler destruyen puestos de trabajo con una velocidad asombrosa. Después mirá la tesis, está ahí en el plan, vas a ver los sectores estos. Hay algunos que se especializan, o sea, es muy sensible y destruye puestos de trabajo más rápido de lo que los crea. ante la mínima caída económica destruye puestos de trabajo, pero para volver a reconstruirlo necesitan periodos de crecimiento muy sostenidos, que acá nunca hay. No, nunca. Entonces vos lo que tenés que hacer acá son políticas que estabilicen el mercado de trabajo, promoviendo actividades económicas, mano de obra o trabajo intensivas. Pero Mar del Plata bajó su estructura de trabajo intensivas en el tiempo, porque el campo, por ejemplo, la producción agropecuaria, está cada vez más tecnificada y es menos trabajo intensiva. Lo mismo pasa con la pesca. Entonces, no hay una planificación de la estructura productiva en función de la creación de riqueza, pero tampoco de la creación de empleo. Encima, por los espurios, que nos dicen que el puerto de Mar del Plata vaya a producir ahora cerca de Puerto Madre. No solo eso, la tesis que dirigí sobre Macay, yo tuvimos que cambiar el tema con la chica, porque en realidad lo que explicaba la tesis en una parte era ¿por qué Macay exporta desde el puerto de Buenos Aires? Claro. Porque el puerto de acá es más caro. Si vos querés sacar la mercadería por el puesto local, te cuesta una vez y media de lo que te sale mandarla en camiones hasta el puerto de Buenos Aires y embarco desde ahí. Porque la autoridad portuaria marplatense le chupa un huevo que el puerto sea un puerto internacional de exportación. Porque, sin embargo, lo publican. Está bien, pero si alguien quiere sacar mercadería, o la lleva a Buenos Aires o la lleva a Tequén. Y no la saca por allá. O a Rosario. Nuestro puerto es totalmente anulado, pero porque la autoridad portuaria le importa un bledo que el puerto se desarrolle como un aporte comercial. Pero hay que ver si hay lobby también de los otros puertos. También los hay. La autoridad portuaria ya es nacional. La autoridad nacional portuaria que tiene delegaciones. Pero bueno, también el peso político que hace valer el intendente de turno, claro, para poder progresar. Pero ahí vos generás. Pero el intendente de público. El intendente de turno no le puede cobrar impuestos por el uso de las calles que rompen. Nunca se pudo acá, y antes, y así como el intendente nuestro ha perdido la posibilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos. Lo cobraba, lo sacó, lo trató de cobrar dos o tres veces, no importa si fue radical, si fue de Cambiemos, no volvió a tener poder de poner imposiciones. Y no pudo poner la imposición por la generación de residuos del puerto, no, la generación especial, no pudo poner imposición por la destrucción de las rutas. Pero no es poderoso porque no logra hacer alianzas territoriales fuertes que le permitan hacerlo. Porque Macaén estaría chocho de poder exportar a mejor precio por el puerto de la Platense. Vos pensás que ellos tienen pero si depósito, no se baja transporte en camiones, depósito en Buenos Aires, puerto, y llega a Brasil, y todo eso es más barato que camión al puerto de Mar del Plata, embarcar directamente. Bueno, pero de esa forma da trabajo mucho. Ay, pero se da trabajo mucho que no son de acá. Claro. Bien. Lo que hicimos hacer con el puerto turístico también y no funcionó. Esta que habla de lo metodológico, yo voy a explicar solamente uno de los métodos porque es el que les puede resultar de utilidad a alguno, que es el que hizo este señor Girardot, y explico las ventajas de ese. Todos los demás métodos, porque cada cual tiene su quintita e inventa un método de proyectos, como el que dimos acá, marco lógico, pero todos los métodos de proyectos a la larga salen igual. Me refiero, vos lo haces por marco lógico, lo metés en extensión, si vos lo haces con esta metodología, lo podés meter en cualquier formato de proyecto. Pero este que tiene interesante, el método Catálisis, que es el que aparece ahí, a ver si está acá. Lo voy a pasar, es este. Si ustedes entran y buscan inteligencia territorial, lo que te ofrece para el desarrollo de la inteligencia territorial lo hace el grupo francés. Te dice, bueno, vos tenés necesidades, recursos y territorio como tres puntas básicas, y lo que te ofrece son sistemas de información para trabajar con el territorio. Te ofrecen tres cosas que son esos que se llaman Anaconda, Catálice y... Ahora se llama todo Catálice. Te ofrece el tercero de allá, te ofrece un sistema de encuestas con preguntas validadas para que vos investigues el territorio. Entonces, quiero preguntas sobre nivel educativo del territorio. Entonces, te aparece un menú con preguntas sobre nivel educativo que ya han sido validadas estadísticamente. Hay veces que podés tener problemas con el uso distinto del lenguaje de los españoles a nosotros. Pero no es tan difícil traducir del gallego al argentino. si la pregunta es ¿dónde coge usted al colectivo? Le preguntaba dónde lo toma. Entonces te aparece un conjunto de preguntas. En una encuesta uno debe validar las preguntas antes, y es un trabajo validar preguntas, pero estos te dan preguntas que ya fueron validadas estadísticamente y que cada vez que alguien las usa suben a la base de datos y están validadas. Entonces te da un sistema de preguntas y de cargar las respuestas para que el propio encuestado las haga. Las podés hacer por internet, esas cosas. Software libre, a vos te gusta. Es un software libre. Entonces tenés así, decís, yo quiero investigar en mi territorio sobre empleo, o sobre educación, o sobre pymes, y sobre todo eso hay baterías de preguntas ya establecidas. Ese de preguntas, ya las preguntas vienen con georreferenciación. Entonces, una vez que te contestaron las preguntas, tenés el otro programa que te vuelca los datos en el territorio. Con el código territorial te aparecen mapas y vos podés agarrar y ver la densidad del desempleo en distintas partes de la ciudad, pero se carga directamente, no necesitas interfaz. Lo hace directamente. Y después, sobre la base del conjunto de preguntas que planteaste, te hace ese análisis factorial multivariado. Y te dice, ¿cuántos son los elementos principales que permiten caracterizar la situación? Como decíamos acá, con dos dimensiones podemos decir con un 90% de certeza dónde está la cabeza, porque la tercera dimensión, que es altura, es irrelevante dada la poca variabilidad, y además te genera los grupos, en particular por las características diferentes te define los grupos. Esta pragma es la que hace las encuestas y el anaconda es el que te la vuelve en el territorio, pero son todas partes de lo mismo. Son los tres software, y ahí uno ve, por ejemplo, esas nubes de color de puntos son que te está clasificando a las personas, pero, por ejemplo, si nosotros usamos esto, vos me podés decir, ¿cuál soy yo? Entonces yo vengo a tu encuesta, pongo acá, y tu punto va a aparecer ahí, en las tres dimensiones de este problema, y vos vas a poder verte en relación con los demás actores. O sea, es algo que vos podés mostrarle a la gente dónde fue a parar en esta clasificación. Es un grafiquito que a la gente le permite visualizar su propia posición y su propio grupo. A ver si encuentro acá. No, se lo voy a buscar para después del recreo. Vamos a hacer el recreo ahora. Y les voy a mostrar cómo construye los grupos estos para que vean la sutileza que llega a diferenciar. Es software libre para gente que investiga en el territorio, pero obviamente el grupo donde estaba yo, dentro de la universidad, es el grupo de observación OIT3. Observación de Inteligencia Territorial 3, y está permanentemente generando información sobre el territorio de Huelva y zona de alrededores. No hay oficina de extensiones en la universidad. ¿Qué le pasó a este grupo? Este grupo, con el tema de los ajustes en las universidades de allá, que los agarró la troika antes que nosotros el FMI, solo cobraban dos personas y trabajaban cinco, y se decidieron transformarse en una empresa de base tecnológica, un spin-off, como le dicen ahora, y todos cobran. Porque brinda servicios a los distintos territorios y le manda las estadísticas a los de Batán, acá le mandaría los de Batán, y le cobra parte del presupuesto, pero en precios razonables, y con eso cobran todos, tienen un sueldo. No son millonarios, son docentes universitarios, pero cobran. Y se transformó en una empresa de base tecnológica y sigue haciendo lo mismo, con la ventaja de que todos cobran. ¿Sí? Paramos 40 minutos. A la vuelta les muestro la sutileza de las cosas que te diferencian los grupos, y ya va a llegar Pamela y conmigo trabajamos la presentación. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que le ha dado la duda individualmente, también te voy a preguntar sobre eso. Todas las dudas. ¿Alguna vez te pegué, Horacio? ¿Alguna vez te pegué? No, porque lo estoy pensando. ¿Por qué? Todas las No, bueno. ¿Viste cuando vas a enseñar? Es el